Y bueno, bienvenidos a Resistencia Radio, en su programa de generación de todos los miércoles a las 8. Les agradezco que nos sigan sintonizando aquí en Resistencia Radio, que fueron los 11 años ya de la radio, y que les mando un fuerte abrazo y saludo a todos mis amigos, no por cuestiones que me enfermé, y disculpen la voz, ando un poco enfermo. No pude asistir a la fiesta, pero espero que se le hayan pasado muy bien. Y ya 11 años de estar aquí dándole duro a la radio. Chaco, la verdad, mis respetos. Ya llevas 11 años, muchas felicidades. Y gracias por darle espacio a estos mensos como yo, para que puedan hablar y pues decir todas sus tarugadas, ¿no? que tenemos que decir por aquí, ¿no? O las verdades, o lo que uno piensa, ¿no? Muchas gracias. Hay, de hecho, se puede decir que inscripciones abiertas para si quieres ser tu programa o quieres ser locutor de Resistencia Radio, date una vuelta ahí a la página. Y ahí tenemos todo lo que necesitas. Seguro vas a hablar con el buen patrón, Chaco. Y pues puedes armar tu programa de radio también, ¿no? Puedes andar diciendo tarugadas como yo. Pero bueno, iniciando el tema que hoy es interesante, Les voy a platicar un poquito de por qué quise como retomar este, tomar este tema. En la semana anduve por ahí navegando por internet, ¿no? Y a mí me encanta dejar el pinche YouTube abierto y que se vayan reproduciendo videos y cosas, ¿no? Random, ¿no? Obviamente el algoritmo pues ayuda mucho a que se vayan metiendo lo que te gusta, ¿no? Y yo no había visto un debate muy curioso que es de Chomsky y Foucault. Es un debate, ¿cómo decirles? Muy curioso porque me despertó esta onda de la naturaleza humana, ¿no? Y por eso quise hacer este programa de la naturaleza humana. Les recomiendo mucho el debate, si lo pueden ver. Aparte de que vamos a poner acá un versus, ¿no? De esta onda. Pero bueno, hablan sobre la naturaleza humana de justicia versus poder, ¿no? O sea, ¿qué es la justicia y el poder? Es súper interesante, a mí me gustó mucho. Les reitero, búsquenlo. De hecho, quien lo tiene y donde lo encontré se llama Sofía Salma. Es una suscriptora de YouTube. Ahí lo pueden encontrar. O si quieren el link, mándenme mensajito por Instagram y les mando el link. La verdad, no van a perder el tiempo. Muy, muy buen buen debate. Y bueno, pues vamos a empezar. Si no, antes irnos con una canción que también acabo de oír, ¿no? Esta semana. Que se llama Conga Mode. De un tipo que se llama Mil, que es noruego. Y creo que les puede gustar esa cancioncita, ¿no? Estás en Resistencia Radio. Recuérdalo, oídos libres. Longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo 4, longo Bueno, regresamos a Resistencia Radio con esa rolita que espero que les guste, que se llama Conga Mode. La acabo de oír hace poco. Vamos a empezar a hablar un poco más de esta ondita de la naturaleza humana, ¿no? Obviamente de lo que dice, ¿no? Que es justicia contra poder, ¿no? Ellos hablan... Perdón, para volverlos a meter, quien esté llegando apenas, vamos a hablar sobre un debate que vi de Chomsky y Foucault, que creo que son mis dos filósofos preferidos hasta ahorita. Pero bueno, comencemos, ¿no? En 1971, y en un panorama social de inestabilidad alrededor de todo el mundo, fíjense que la televisión holandesa celebró así como una serie de entrevistas y debates con la presencia de destacadísimos intelectuales, ¿no? Pero fíjense que prácticamente todos los asistentes y filósofos que fueron ahí, bueno, no eran filósofos en ese entonces, pero podemos decirte que los asistentes pasaron a segundo plano con este debate que se hizo. Que se hizo en noviembre de ese mismo año. Ellos entraron a esto fue en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Y estos dos masters que estuvieron en ese debate, que les digo está muy muy bueno, ellos intentan con esto decir y, o responder la pregunta ¿qué es la naturaleza humana? ¿No? Podemos decir que todavía en ese entonces sus trabajos más relevantes de los dos autores no estaban escritos. Fueron 4 años más adelante, ¿no? Por ejemplo, el tío Lucas hizo el Vigilar y Castigar, ¿no? Que fue el que hizo que obviamente se volara, ¿no? Vigilar y Castigar, les repito, es del tío Lucas. Así le digo a Foucault. Que la verdad es buenísimo Foucault. O por ejemplo, Chomsky, que todavía era conocido como lingüista, o que por su activismo, ¿no? Ellos ya tenían una trayectoria, ¿no? O sea, sí no era nadie, ¿no? Se podría decir. Pero no habían reflejado su trabajo realmente, ¿no? En este momento se están cumpliendo 50 años de este debate. Y aún así se sigue tocando este tema, ¿no? Estamos viendo la visión la crítica anti-esencialista de Foucault contra la visión racionalista de la naturaleza humana expuesta por Chomsky. Muchos van a decir que la mayoría de la balanza va a ser hacia Foucault, ¿no? Pero no puedo descartar que Chomsky dio una cátedra muy muy buena, ¿no? Existencialismo Foucaultiano, ¿no? Una de las cosas que más disfruto de este debate es que una de las líneas de pensamiento que en primer lugar parece contrario efectivamente terminan por complementarse entre sí. Por ejemplo, si consideráramos los desacuerdos de Foucault con Chomsky como una herramienta para interpretar la obra de Chomsky, pero por otro lado es difícil presentarlo de una forma lineal de todas estas diferencias entre los dos autores, porque lógicamente van surgiendo a medida que avanza el debate. Por ejemplo, creo que una forma muy efectiva de empezar este análisis sobre la diferencia entre Chomsky y Foucault, sobre qué es y qué no es la naturaleza humana, ocurre pasada la media hora de debate, cuando después de que un comentario del estadounidense, que Chomsky, sobre las supuestas limitaciones socialmente impuestas por la sociedad que impiden al ser humano realizarse y seguir su supuesta naturaleza, este Foucault francés le responde: sí, pero no hay por qué. Dices que existe una cierta naturaleza humana. Que la naturaleza humana ha dado a la sociedad actual los derechos y posibilidades de poder realizarse. Eso es realmente malo. Y si admite eso, no es arriesgado. Definir la naturaleza humana es como al mismo tiempo ideal y real. No. Y Y aunque he estado oculta y reprimida hasta ahora. Perdón, porque lo estoy leyendo, ¿no? Debido que terminamos tomando nuestra sociedad. Nuestra civilización de nuestra cultura, le pregunta. Bueno, perdón por leerle, pero bueno, con esta respuesta Foucault cuestiona lo dicho por Chomsky y planea que las ciencias sociales se basan en nociones esenciales de las personas en las sociedades o en las instituciones, ¿no? En primer lugar, porque con lo dicho, Chomsky asume que todos los fenómenos sociales y políticos puedan reducirse a un hecho esencial que trasciende las diferencias culturales, históricas, sociales, lo que además de ser un poco reduccionista, busca denotar todas las características universales de las personas y de sus instituciones como si éstas no cambiaran, ¿no? A lo largo del tiempo o en el lugar donde están. Por ejemplo, siguiendo esta lógica del Estado pasa a ser un objeto concreto que puede ser estudiado como cualquiera otra característica del mundo natural, siendo que cualquier diferencia cultural y biológica o del conocimiento termina siendo superficial, ¿no? Ante un supuesto principio universal de lo que significa el Estado. Y si bien Chomsky está lejísimos de ser un ferviente defensor de esta corriente, que apunta a que las ciencias sociales sean reducidas a una cuestión probabilística y predictiva, nos señala que dichas afirmaciones existen algunos rasgos científicos que no son propios de las ciencias sociales ni del mismo Chomsky. Este rechazo al cientificismo es decir que buscar presentar a las ciencias sociales como ciencias neutras y objetivas de las personas y las sociedades es algo presente en toda la obra de Michel Foucault y que tiene como su origen en lo que él llama gobernanza y biopoder, donde nos señala que en realidad esto, que el científico no tiene nada, sino que es una mala interpretación de la ciencia, abusando de su prestigio, de su autoridad. Para él, estas afirmaciones son reduccionistas y un problema derivado del esencialismo que además le brinda a las instituciones del gobierno ya y a los agentes les brinda herramientas supuestamente científicas, ¿no? Para clasificar y ordenar la sociedad en componentes, negando su rica diversidad y complejidad. A esta corriente se le llama biologismo, y se entiende como una interpretación a la sociedad y a los fenómenos sociales como si fueran organismos vivos, es decir, reduciendo a las personas y sus impulsos biológicos fundamentales. Y en el debate Foucault deja en claro que sus objeciones, que sin despreciar la biología humana, no cree que estos aspectos pasen en la sociedad que el mismo comportamiento social y el conocimiento, ¿no? Incluso en una parte del debate señala que tanto el concepto que tenemos de la vida y de la naturaleza humana fueron moldeados por las ciencias naturales, pero si queremos entender cuáles son o cuál es el verdadero significado de la naturaleza humana, tenemos que describir cuáles son los factores que hacen que la comprendamos y la representemos de esa forma. Esta es la parte en donde entran las ciencias humanas, que son las que buscaron, por un lado, imponer la normalidad y por el otro, patologizar la condición humana. Esto es por lo que hace tanto énfasis en la cuestión del poder y el conocimiento, ¿no? Estos son los que definen estos son los que definimos cómo percibimos la naturaleza humana y que están atadas exclusivamente a una época específica, no son universales, aunque pretendan serlo. Esto es por lo que sugiere que cualquier intento por definir la naturaleza humana de forma objetiva no solo es inútil, sino también es más importante el entender por qué llegamos a pensar de esa manera, ¿no? Y por qué lo hacemos, ¿no? Y plantearnos preguntas de índole mucho más materialista, del tipo como cómo se construyó nuestra comprensión de la naturaleza humana, ¿no? O si en el camino se excluyeron otras formas de concebirla, ¿no? La cuestión determinista que hablan también en este debate es algo raro, ¿no? Porque Foucault, como muchos, señalan que esta referencia, la naturaleza humana, son la realidad, un intento de ningunear la importancia de la cultura en nuestro comportamiento. Y esto es algo muy bien fundamentado a lo largo de toda su obra, ¿no? En contra de muchos que les gusta sugerir, ¿no? Bueno, según él, esta forma es de concebir la naturaleza humana en realidad una herencia de la Ilustración y a esa obsesión que tenían los ilustrados con la universidad que los demás tenían como fin último la gobernabilidad y el biopoder, a la parte del surgimiento de estos nuevos estados, naciones soberanos, es decir, que se clasifican en su población para tener una mayor capacidad de gobierno y a sus instituciones, ¿no? Que quede claro un poco que Foucault aquí, él habla en un poco de su libro de castigar, que las instituciones nos vigilan, ¿no? Si pueden echarse un clavado hay un libro, habla un poco de esta onda del panóptico, ¿no? ¿Qué es el panóptico? Que pues esto que implementaban las cárceles, donde, ¿cómo decirte? Estaba un pilar en medio y la cárcel era como un círculo, ¿no? Alrededor con unas, como un tipo círculo que estaba en la cárcel y que desde el medio vigilaba, ¿no? Entonces tú tenías la percepción de que todo el tiempo te estaban vigilando, ¿no? Obviamente era con un vidrio de que no se veía para afuera, pero pues tú tenías la percepción de que siempre te estaban vigilando. Pero bueno, disculpen por debrayarme mucho con esto, ¿no? Si no lo entienden, pues bueno, pueden echar un mensajito para empezar a poder platicar un poquito más de esto. Pero bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Vámonos una rola. Vámonos con esto que se llama Let's the Group de Dirty Dachshund. Estás en Resistencia Radio, no le cambies, oídos. Let the groove be your guide, feel the freedom to glide, shake it round and let it slide, let it loose, enjoy the ride. Let the groove be your guide, feel the freedom to glide, shake it round and let it slide, let it loose, enjoy the ride. rhyme with your body, get down. Like that. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Bueno, y regresamos a Resistencia Radio con esa rolita, espero les haya gustado. Y bueno, para seguir con el tema, como les dije hace un rato, la crítica más tajante de Foucault a Chomsky en el debate fue acusar sus argumentos de ser reduccionistas y rozar el biologismo. Cuando el estudiante Chomsky sugirió que el comportamiento humano y las sociedades eran el resultado lineal e invariable de nuestra herencia natural en la famosa naturaleza humana, ¿no? Para Foucault, esta comprensión de la relación entre la naturaleza humana y la biológica y el comportamiento social era profundamente problemático, ya que para sostener esta afirmación teníamos que pasar por alto toda la diversidad y complejidad de identidades, significados, costumbres, creencias de la gente que coexiste, ¿no?, en el mismo periodo histórico concreto, como si fuéramos meras máquinas biológicas preprogramadas para determinar funciones. Pero ojo, no es que lo expuesto sea porque Chomsky conduzca directamente a estas conclusiones, ya que siempre muestra dispuesta, siempre muestra que está equivocado y termina por corregirse y dar todavía una conclusión más acertada y terminar con una crítica anti-esencialista que Foucault hace, afirmando que el existencialismo de la naturaleza humana no implica en que el ejercicio del poder no es causal natural y que tenga divisiones de patrones invariables. Y en esta línea, lo que tanto les gusta a los conductistas, de hecho esto es algo que estaba presente en los aportes lingüísticos, pero en este caso hablando de la naturaleza humana como el marco generativo que puede producirse en diferentes resultados posibles de la misma forma en la cual nuestro lenguaje puede reflejar nuestra herencia genética, en donde venimos como personas, porque nuestro género, el género de nuestra naturaleza humana, coexiste en un sistema junto con otros poderes y mecanismos de normalización que siempre influyen en nuestro comportamiento y de tal manera que definen prácticamente qué es y qué no es nuestra naturaleza humana. Chomsky sugiere que los causales de la naturaleza humana son fundamentales para entender nuestra capacidad de actuar libremente, porque si bien ambos exponentes coinciden en que vivimos en sociedades con diferentes grados de restricción, pero restrictivas, a fin de cuentas, es el ejercicio del poder para intentar alterar su entorno de lo que refleja nuestra naturaleza humana. Porque de no ser así, solo seríamos seres que se limitan a responder estímulos externos contra toda concepción conductista de nuestra naturaleza humana, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Y bueno, esas son partes de todo el debate que se pueden ustedes aventar. Les digo, se lo recomiendo. Pueden verlo, les digo, en YouTube. Y bueno, vámonos con otra rola y regresamos ya para este último bloque, terminar el programa, desgraciadamente. Nos podemos ir con las conclusiones, mis conclusiones de este debate, y espero que lo vean. Vámonos con una rola que se llama Floripa, de Boiler Leandro da Silva. Estás en Resistencia Radio, no le cambies, oídos libres. Quando você chegou, a emoção me atravessou da cabeça aos pés. Quando você chegou, me falou do amor que nasce em nós já é. Bueno, y regresamos a Degeneración con esa rolita que espero les haya gustado. Y termino completando este repaso sobre lo expuesto por estas dos eminencias, pero me gustaría resaltar un dato que no quiero dejar pasar. Es que pasaron 50 años de este acontecimiento y la discusión sobre las posiciones esencialistas y antiesencialistas de Chomsky y Foucault todavía siguen vigentes en las ciencias sociales, ¿eh? La forma en que cómo interpretamos y explicamos la naturaleza humana siempre va a ocupar un papel importantísimo en la forma en cómo concebimos al mundo. Por un lado tenemos a Foucault, que sus ideas nos invitan a centrar nuestro pensamiento y así empezar a cuestionarnos todo aquello y todos esos conceptos que dimos por sentados como parte de la naturaleza humana y de nuestra sociedad, y desde ahí construir nuestra crítica hacia los regímenes del que la verdad no son de una sociedad mucho más plural y diversa. Y por el otro señor Chomsky, con un pensamiento más esencialista, igualmente motivado por buenas intenciones, pero que en el camino omite algunas explicaciones sobre qué es lo que entendemos como verdad en la justicia y de la buena sociedad. Esto es porque en el pensamiento foucaultiano no busca la verdad, la tarea busca el cambio social, es ejercer el poder y lidiar con los conceptos abstractos aparentemente vacíos, ¿no? Y como dice Foucault, el poder es la clave de sus ejercicios y la clave que le permitirá a la sociedad poder transformarse y reconstruirse bajo los principios mucho más libres. Pero aquí Chomsky discrepa fundamentalmente con Foucault por los puntos y razones esencialistas, por la evidencia que reitera la insistencia en el concepto de justicia que se presenta tanto en el debate como en muchas obras de los dos. Hay un momento en el debate que se da alrededor de cómo debería de ser el orden social y cuál es el que mejor se adaptaría a los requisitos y a las necesidades de la supuesta naturaleza humana, ¿no? Y si bien no se queda callado, creo que acá es donde Foucault flaquea. Aquí es donde, sí, Foucault flaquea y con cierta validez a Chomsky sobre la postura anarcosindicalista que él defiende, pero recae en no presentar una situación más allá de la toma del poder y de la posterior reconstrucción del orden social, donde basándonos en sus mismos postulados no estaríamos haciendo otra cosa más que sustituir un discurso por otro. Por estas razones que Chomsky no puede aceptar esto, y con razón, ¿eh? No hay motivación ni principios éticos para rechazar un orden social, sea cual sea, desde la posición de Foucault. Podemos llegar a afirmar que incluso que para él son todos igualmente injustos. ¿O justos? Lo cual resulta un poco confuso conociendo las otras opiniones de Foucault sobre el marxismo, el cual supo simpatizar en su momento, pero después lo termina abandonando, ¿no? De hecho, en el mismo debate, él admite que el anarcosindicalismo de Chomsky es un sistema noble que no le estaría haciendo otra cosa más que imponer nuevas verdades, y sus sustentos no difieren mucho en la antología ilustrada, pero ¿cuál hay con eso que no hace lo que presenta Foucault esté errando en lo que dice? Creo que es una cuestión de honestidad intelectual y terminó estando prisionero de sus propios postulados teóricos, ¿no? Que termina desembocando en una tan criticada ambivalencia sobre la idea de emancipación y genera a cada vez donde sale a relucir misiones que favorecen a Chomsky. Un Chomsky militante que defiende la idea de los movimientos por el cambio social, que tiene necesariamente que presentar un proyecto de sociedad que parta de lo que ellos mismos entienden, ¿no? Como su propia naturaleza y cómo esto se relaciona con su visión política del mundo. Y a él no le importa descentrar al sujeto, sino que este reafirme sus principios éticos y políticos para posteriormente conducirlos al cambio social. Al fin y al cabo, estamos acá para hablar de naturaleza humana y Chomsky, ¿no? Plantea un principio mucho más definido que el presentado por Foucault y por eso es capaz de presentar un proyecto de buena sociedad, entre comillas, que aquella que es capaz de satisfacer las necesidades generales de su gente mediante acuerdos sociales, cooperativos, libres y sin comparación. Foucault, en cambio, no termina de dejar claro quién es el que está, perdón, está emancipando en su sociedad, porque si no hay nada esencial en la condición humana, la emancipación pasa a convertirse en una idea sin restricciones. Sí, pero sí, también sin sentido para él, aparentemente bueno, pero creo que esta cultura deja un rastro para que podría entender lo que les dije al principio, ¿no? Que yo ya me hice bolas, creo que me estoy degenerando con esto. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Lo que les venía diciendo al principio con Chomsky y Foucault son dos académicos brillantes cuyo pensamiento evidentemente se confronta, ¿no? Entre sí, pero que a su vez pueden complementarse de una forma excepcional. Puede que este debate no haya respondido a la cuestión de las universalidades o de la naturaleza humana, pero es un ¿cómo se le podría decir? Es una entrada, ¿no? A iniciar, para empezar a replantear la forma en la que concebimos la política, ¿no? Y la ética. Prácticas que requieren mucho análisis, argumentos sólidos y sobre todo lo demás, acción, ¿no? Para desintoxicarnos de aquellas pesadas herencias occidentales que tenemos, bueno, que más bien tenemos, y otro para encontrar un norte hacia dónde avanzar, ¿no? Eso es lo que puedo yo, hablarles un poco de este debate. Espero lo vean, la verdad es un debate que, pues, les repito, a mí me gustó mucho. Todavía no encuentro bien la razón de esto de la naturaleza humana. En otro programa ya estaré hablando con un filósofo que él sí es filósofo. Y voy a tener una sección. Vamos a hacer un cambio un poco en degeneración. También quería mencionarles. Vamos a hacer unos cambios aquí en degeneración sobre el formato, y vamos a tener como invitado a Federico, y él es un filósofo, es un estudiado, me parece que tiene una maestría y doctorado en filosofía, y bueno, vamos a empezarle a hacer preguntas y vamos a hacer programas así como de ese tipo. Y bueno, finalizando ya este programa, les agradezco mucho pues nos hayan sintonizado otra vez aquí en Degeneración. Les mando un fuerte abrazo, esperando vernos el próximo programa. Y recuerden, oídos libres.